nosotros prohibido, pero es un amor fugitivo porque andamos en esa escondida, mamita. Amor, ¿de qué lado estás? Amor, venga. Se acomoda su pollera gris y en su mejilla una lágrima cae. Y ella sabe tan fuerte que sabe que se hace tarde y me tengo que ir. Sabe que en casa espera mi otro amor, que nuestro amor es secreto y prohibido, solo el momento de gozo y placer, que nuestro amor es amor fugitivo. Y sueña, y sueña, que por las noches me besa y me abraza, mientras su cuerpo mil estrellas estallan, cuando hacemos el amor. Porque el dolor le sacude hasta el alma. ¡Eva! Para los fan club, un beso y un adiós para lo que yo te quiero, las elegidas. Vamos, gracias. Las potras, gracias a todos. Las 12 y me tengo que ir, y ya llegando la parte final, ya no es carroza ni príncipe azul, se queda sola con su soledad. Sabe que en casa me espera mi otro amor, que nuestro amor es secreto y prohibido, solo el momento de gozo y placer, que nuestro amor es amor fugitivo. Mientras en su cuerpo mil estrellas estallan, cuando hacemos el